Seguimos los Corol en esta mañana de domingo en Nacional Rock. ¿Qué te ha llegado por ahí, querido? Cosa que la gente que nos escribe por mail y a veces dejan sobres para a nombres nuestros, en nombre de los Corol, para que difundamos ciertas gacetillas de espectáculos musicales, artísticos, también teatrales. Y bueno, nos ha llegado una gacetilla del amigo Ariel Zagarese, con Z, Zagarese, que dirige y escribe una obra de teatro que se llama El Molinete, un requiem para Macario. Vos sabés que, según reza la gacetilla, El Molinete, un requiem para Macario, es un proyecto de investigación teatral abocado a buscar formas activas, dice, en especial en el espectador. Su participación activa consiste en indagar en la obra, generando ellos mismos una nueva versión, tratando de detectar qué es lo cierto, qué no lo es. Así se encabeza esta gacetilla que nos mandó el amigo Ariel Zagarese. Funciones los sábados a las 10 de la noche en el Galpón Multiespacio en la calle de Anfunes 1267. Así que bueno, los que quieran ir están invitados al Galpón Multiespacio de Anfunes 1267 los sábados a las 10 de la noche. La obra se llama El Molinete, un requiem para Macario, escrita y dirigida por Ariel Zagarese. Y mirá acá estas caras que me han llegado. A ver, son las caras de Carlos Balmaceda y Gustavo Berger, que están haciendo humor nacional y popular con entrada libre en la Manzana de las Luces, sábados y domingos, o sea, hoy también a las 20 horas en Perú 272, una hora antes a que está en la sala, los muchachos humoristas. Carlos Balmaceda y Gustavo Berger. ¿Sabes quién dirige? A mis amigos, porque Gustavo... Sí, ¿quién dirige? Otro amigo, Martín Pugliese. Pugliese, el director. Se le mandamos el Pelado Pugliese es el director de esto hoy en la Manzana de las Luces. Un saludo al Pelado Pugliese, que ha laburado con nosotros muchos años allá en el querido Canal 7. Que pasó esta semana es que en Egipto, en realidad, investigaciones llegaron a la conclusión que la enfermedad que se conoce hoy como arteriosclerosis, fue una de las causas de la muerte de una momia hace 3.500 años. Arteriosclerosis. Vos decís momia y vos decís... No piense nada. Yo le voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es el sistema? El momiaje, nos decían allá en Chile. ¿Cuál es el sistema que utilizan? Bueno, ellos toman a la momia, la conectan a una serie de cables y convierten toda esa información en audio, en sonido, y así logran que la momia hable, que la momia diga lo que le pasa. Yo me imagino una momia acostada llena de cables y lo veo parado al lado Chiche Helbum con 10 cámaras. Sí, y con una pantalla y con un parlante. Sí. Lo que tenemos ahora es la grabación. Vamos a escuchar el audio de la momia rescatado 3.500 años después. Es un audio de cuando la momia era joven. Juegan con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Carajo, mierda. Ahí estaba la momia y sus declaraciones, que no fueron las únicas declaraciones. Muy impactante. Impactante. Lo estamos difundiendo porque se ha hecho toda una investigación especial, la tecnología, y un audio muy bien rescatado, por ser algo bastante antiguo. Y hablando de cosas rescatadas y de audios, ¿te acuerdas de García Belsunce? Horacio, ¿no? De manera, Horacio, que salía en los programas de cable. Salió esta semana en la tele a propósito de todo el juicio, la etapa del encubrimiento y demás, contando a qué se dedica ahora, de qué está laburando actualmente el vende doctor. Vende pitutos. No, es que escúchalo. A ver. ¿Sabés de qué estoy trabajando yo, además de mantener hace 22 años mi programa de cable? No, porque hace mucho que no se lo ve tampoco en los medios. Estoy trabajando de remisero. Mi cuñado perdió el trabajo, mi hermana Irene perdió su trabajo. Era gerenta de marketing de una muy, muy importante AFJP. Con mi hermano pasó lo mismo. Imagínate la cantidad de contactos que yo puedo tener en 22 años de periodismo. ¿Te imaginas? Sí. Me gustaría que alguno de todos esos contactos dijera que yo levanté el teléfono alguna vez para llamarlo. Si hay alguno de todos esos contactos, que llamen. Que llamen, decía Horacio García Belsunce, que ahora labura de remisero y se queja que la hermana no está más porque no perdió un trabajo en la AFJP. Lo que no está más es las AFJP. No, pero ¿no? Te pedís un remise, aparece. Sí, sí, remise es pituto. Claro, pero bueno, no hay que subirse, ¿no? Pero bueno, él está como muy preocupado por la situación laboral de todos sus hermanos y la familia, pero bueno, me imagino que tendría ya a esta altura de la vida otras preocupaciones que tener este muchacho. Hablando de otras preocupaciones, gente que se preocupa por Carlitos Tevez, sí, que si viene, que si puede estar en el equipo, que sí, si juega con dos nueve, si Messi, él mete dos golazos, se besa la canillera. Fue una semana polémica y se sigue hablando al día de hoy de esta no convocatoria de Carlitos Tevez. Batista dio sus explicaciones. Yo creo que, bueno, uno dice, nada, son muchos los delanteros. Se puede opinar en todas las oficinas, en las mesas de café, en todos lados, en todos los medios, hablando de si te ves, no te ves, sí. Es una decisión también del técnico, uno puede estar de acuerdo o no, pero desde nuestro lado yo creo que Carlitos tendría que estar en la selección. O y sea, claro. Tener a Carlitos Tevez en el vestuario y el equipo contrario cambiándose y saber que en el otro vestuario está Tevez. Es distinto. Es distinto el tema. Pero bueno, cada técnico decide sus armas para afrontar, en este caso la Copa América. Pero bueno, me imagino por adentro Carlitos está bastante caliente, está esperando que el técnico lo llame y esas cosas que pasaron esta semana con el Apache. No, pero eso es lo de menos, ¿eh? Si hay algo que pasó esta semana con el Apache es que se confirmó que a fin de junio viene a hacer una gira por lo menos 3 fechas con Piola Vago. No. Sí, con el grupo que lidera en realidad uno de sus hermanos y que cada tanto él se da el gusto, porque le gusta mucho, puede participar en alguna grabación, tocarle, darle un poco de difusión, y grabó un tema, adelanto, el nuevo disco de Piola Vago, ¿sabes con qué? Con el Baiano. Con el Baiano. Con Hortal. ¿Y lo tenemos para escuchar? Un adelanto exclusivo de los Coroles Nacional Rock. Este es el Apache, Carlitos Tevez, con el Baiano vuelve a mi lado. Y suena así, así, así. Que no puedo hacer, no quiero perderte, no. A veces tú pretendes todo lo que no puedo dar, no. Cuando tú me llamas, me dejas sin palabras. Oh. Si no estás en mi cama, ya no me queda nada en este mundo irreal. Todo lo que necesito es lo que dejas dentro mío. No te vayas. Bueno, escuchamos un ratito del Baiano y Carlitos Tevez, que parece que, no sé, hará playback para grabar audio. ¿No? La voz de una de las voces es la de él, la otra es la del Baiano, bastante tocada. Sí, bastante tocada. Le decimos a la gente que recién se está despertando este domingo, si vas manejando, escuchando la National Rock, era la voz de Baiano, pero en este caso junto a Carlitos el Apache Tevez, haciendo este tema en exclusiva que estamos mostrando en los Corol aquí en la National Rock. Volvió Marcelo a la televisión y arrancó el año, volvió con todo. Yo vi dos de toda la semana, vi dos programas. Yo vi, claro, estuvo Mike Tyson, el segundo, creo que fue. En HD, además. En HD. Hablando de, lo vi a Cormillot haciendo tap en HD. Ahí dije, esto es bueno para el HD. Si yo quería tener HD, era para ver a Cormillot haciendo tap. Yo lo vi un día al Burrito Ortega, el otro día lo vi a Tyson, mucho despliegue, muchos amigos trabajando en la producción. Y además de, por supuesto, muchísimo rating, Marcelo después habló en algunas radios y además de hablar del programa hizo definiciones muy interesantes sobre la actualidad política del país, sobre la presidenta, sobre una comparación de cómo estaban las cosas antes y ahora, del grupo Clarín y la censura a los medios. ¿Tenemos las palabras de Marcelo Hugo? ¿Cómo que no? Viví hace 10 años una de las situaciones más terribles de la Argentina, cuando uno invertía acá en la Argentina y de repente tuvo que sacar un montón de gente, y bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, solo que, y hoy, nada, gracias a Dios, por lo menos yo puedo gozar de tener una empresa bien, en paz, tranquilo, con empleados que pueden estar contentos trabajando, pagar los sueldos a fin de mes, que no es poca cosa, poder invertir. Nosotros hicimos una inversión tecnológica impresionante en HD, y nada, yo estoy muy feliz. ¿Suponés que está en riesgo, como dicen, qué sé yo, Clarín, Nación, Fontevecchia, que está en riesgo la libertad de expresión en Argentina o no? No. En esas cosas no coincido. Y también estas guerras de medios, por ahí, mi opinión muchas veces, por eso no me quiero meter, porque uno trabaja en un lado. Vos trabajás en un grupo que es Clarín, con Clarín. Sí, tengo la mejor, y la verdad tengo la mejor con toda la gente del grupo, y me tratan bárbaro, y son divinos conmigo, y tengo muy buena relación también con gente del gobierno, y no quiero meterme. Son peleas que se dirimirán en el terreno que se tengan que dirimir. ¿Suponés que Cristina va a ser de vuelta presidente o no? Yo creo que sí, yo creo que Cristina va a ser otra vez presidente, me parece que sí, más allá de lo que pueda especular alguno, me parece que sí. ¿Vos la votarías? No me quiero meter a hablar de política hoy, tengo una excelente relación con Cristina, todo el mundo lo sabe, estuve en el velatorio de Néstor, me sentí como una persona que quería estar de un gesto humanitario abrazándola, como a mí me hubiera gustado que me abrazaran, como me abrazaron en su momento cuando murió mi papá. Declaraciones de Marcelo Hugo Tinelli, la otra voz que se escucha, ¿quién diría en la Nacional Rock? Es de González Oro, porque es quien lo entrevistó, que trataba de que Marcelo hable mal de uno, que hable mal de otro, pero no, pisó el palito. Que era un imitador, ¿eh? No era Rolo Villar. Era el verdadero, mira vos. Otro tema de la semana, como para entrarle de lleno, fue el de la ley de amnistía en Uruguay, que si se deroga, que si no. En esta semana se cumplieron 2 años de la muerte de Benedetti, en esta semana se jugó la clasificación Peñarol a la Libertadores, en esta semana 200, bicentenario de la Batalla de las Piedras en Uruguay, y en esta semana se discutió algo muy fuerte dentro del Frente Amplio, que es si se deroga o no la ley de amnistía, y el presidente Mujica, algún senador y un diputado quedaron como muy expuestos al margen de la decisión de la mayoría del Frente Amplio, ¿no? Sí, y nosotros tenemos que opinar, pero en vez de opinar desde nuestras voces, desde este espacio, alguien podría usar nuestra voz a partir de sus letras y su música. Alguien que queremos mucho, que es el amigo Leo Maslía, una canción que quedó allá lejos y hace tiempo guardada, cuando recién se decretó esta ley de caducidad y se realizó el primero de los plebiscitos a fines de la década del 80. Él compuso una canción sobre la historia del diputado que en realidad no quería votar la ley de impunidad, pero si no la votaba, los militares lo iban a retar. Entonces, la mamá también se enoja con este diputado y Leo le escribe esta canción. No te me vengas arriba, dame una oportunidad. Sos demasiado impulsiva, yo te quisiera explicar. No me rezongues, mamita, yo sé que me porté mal. Pero si yo no lo hacía, eran otros los que me iban a rezongar. Te juro que no, no, mamá, yo no quería, mamá, votar la ley de impunidad. No, no, mamá, yo no quería votar, mamá, la ley de impunidad. Pero si yo no lo hacía, los militares, mamá, sé que no me dejarían salir de nuevo a jugar. Así que no me rezongues, mamita, vos lo tenés que entender. No me quería perder de jugar otra vez a tener el poder. Pero mamá, no me gustaba votar, mamá, la ley de impunidad. No, no, mamá, no me gustaba votar, mamá, la ley de impunidad. Es una ley espantosa, pero sería peor que me cavara la fosa por defender el honor. Así que no me rezongues, mamita, ya no sería legal Tu pretensión de retarme no corre con la nueva legislación. Pero, mamá, mis sentimientos no están del lado de la impunidad. No, no, mamá, mis sentimientos no están del lado de la impunidad. Lo que pasa es que tengo una banca y me espera. Tengo que ir a legislar. No es una banca cualquiera, vale por un Uruguay. Así que no me rezongues, mamita, yo solo quise cuidar. De que me siga bancando la banca y la vaca me debe mamar.